Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 808 del programa más brutal de la FM en Colombia. Nos colabora esta noche como libretistas John Mondragón, Carlos Andrés García en el máster de control, Andrés Alzate en la realización y producción, de quien les habla Ricardo Gutiérrez, y la dirección de Mayra Alejandra Aguirre. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Abrimos el programa con la agrupación Dying Fetus, que en su trabajo del año 2011 incluyeron la canción de Pestilence, Twisted Truth, en su trabajo History Repeats. Con eso abríamos el programa con este gran cover de esta banda de death metal. Vamos a continuación para Suecia, para nuestro deathmatch con la agrupación Desultory, que se conformó para el año de 1989 y que para el año de 1993 graban su trabajo Into Eternity, del cual escucharemos la canción de Child Within. Posteriormente, John nos prepara la agrupación también sueca Sorcery, que se conformó en 1986, y de su trabajo Blood Chilling Tales escucharemos la canción Rivers of the Dead. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, sección dedicada al vinilo. Para esta noche traigo una pasta de un grupo sueco enmarcado en el death metal, formado en 1990 en Linköping y que practicaba un death metal más en la vena americana de grupos como Monstrosity, Malevolent Creation, The Sight. Se trata de la agrupación Seance, o Seance como le diríamos en español. Ellos editaron su debut álbum en 1992, aparte de otros dos discos más tarde, pero vamos a escuchar de este debut toda la carada. Así que vámonos con el que abre este LP, el tema titulado Who Will Not Be Dead, el segundo Reincarnate, el tercero The Blazing of Death y el que cierra esa cara. Sí, esto es Seance. We'll be right back. dancing, feel the face of jealousy. Escuchábamos nuestra pasada sección Metalobilia con la agrupación Sense. Vamos a continuación con un par de novedades. Se trata de la agrupación Metal Church, que se conforman en 1980 y que para este año editan su trabajo Congregation of Annihilation, del cual escucharemos dos canciones: Children of the Light y la canción These Violet Thrills, de esta agrupación norteamericana. Y para cerrar este bloque, pues nos vamos para Suecia con la banda Vomitory, que se reunieron desde 1989 y que para este año estrenan su álbum All Heads Are Gonna Roll, el cual escucharemos una canción que lleva el mismo nombre del álbum, y cerraremos con una canción, Rapid Strangled Sodomized Death. escuchando Legión Extrema. Escuchamos nuestro pasado bloque con las agrupaciones Metal Church y Vomitory. Cortesía de John Mondragón nos trae la banda Nocturnal Feeling de Manizales, cual le enviamos un saludo muy especial a Pablo, que es el bajista y vocalista, y que por estos trabajos y con la banda lleva el seudónimo de Akerius, también a Falak en la guitarra y Epitaph en la batería. Es su trabajo del año 2007, Consecration of Evil Force. Esta banda conformada para el año 2001, escucharemos dos canciones, Grito Ancestral y la canción Endless Full Moon Charm. Yeah.

sweet and true.